Amiga, de verdad lo siento haberme enamorado. Que somos buenos amigos, no lo he olvidado. Amiga, deberé ahogarme en el silencio por no poder gritar al mundo cuánto te amo. Oye, cholo, si tienes una amiga, ten cuidado de enamorarte. Amiga, deberé ahogarme en el...